política tiene un solo objetivo: crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Solo clásicos en Universal Stereo. Bienvenidos, monstruitos y monstruitas. Yo soy Irki, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Ya hace un chingo que no estábamos por estos lares, pero saben que la economía del país está de la chingada y sobre todo la mía. Entonces no estábamos aquí porque teníamos unos problemas técnicos que no podíamos resolver, por falta de dinero. Es un gustazo, la neta. Se siente así como que otra vez el nervio de iniciar, pero pues vamos a iniciar un 2011 de huevos, ¿qué les parece? Y pues, para recordar de dónde venimos, de cómo está la pinche onda oscura de este lado, se me ocurrió hacer un set list de bandas antaño, de las esenciales dentro de la escena oscura. Y casualmente, todas las cancioncillas, todas las bandas, las que elegí, resultaron ser inglesas. Entonces pues vamos a iniciar con una banda que es de cajón. Esta rolilla, vamos a iniciar de forma ascendente. Vamos a empezar con el año del 1977, por ahí así. Curiosamente, este disco que les estoy hablando es de Joy Division, se llama Substance. Fue lanzado en 1988, después de la muerte, 8 años después de la muerte del maestro Ian Curtis. Pero pues esta rolilla es de los 70, 77 aproximadamente, 76. Y pues la cancioncilla se llama No Love Lost. Vámonos con ella y regresamos para escuchar algo más de bandas inglesas, señores. The same instrument, because they have got money, so they do. by the triple bias. No life underground, wasting, never changing, wishing that this day won't last. To never see you show your age, to watch until the beauty fades. I need it, I need it, I need it. Eso fue Joy Division con No Love Lost, una rola de los 70. Les decía que vamos a ir de forma ascendente. Sigo con esta energía y este nervio tan cagado que después ya tenemos varios meses de no habernos escuchado, chingao. Pero les estamos preparando algo sabroso, por lo menos Universal Terror ya está trabajando en eso. Queremos hacer un colectivo por ahí, un toquín. Igual están invitados todos, pero todavía no está concretado con las bandas ni fecha. Entonces, pero vamos a intentar hacerlo posible. Enseguida vamos, muchachos, en corto con una de las bandas también de cajón. Por supuesto, estamos hablando de The Cure. Esta rolilla, bueno, más bien este disco, sale en 1980. Escuchen cómo el post-punk empieza a cambiar las cosas, el contexto y la música en sí. También una banda exactamente de Reino Unido, liderada por el señor Robert Smith. Pues vámonos en chinga para que nos alcance el tiempo de escuchar todas las canciones y regresamos. La canción se llama Jumping Someone Else Train. Ellos son The Cure y esta rolita viene en un disco llamado Boys Don't Cry de 1980. Vamos y regresamos. El poder infinito de The Cure, exactamente con ese feeling, ese post-punk que nos ponía a bailar, ¿no? Que nos levantaba de la silla. Ellos fueron The Cure con Jumping Someone Else Train. Y pues nos vamos directamente con otra banda, exactamente de Inglaterra. Ellos tuvieron dos disquillos por ahí, pero pues fueron, se les considera uno de los de las bandas fundamentales dentro del post-punk y para la evolución del rock gótico. Estamos hablando de Skeletal Family, señores. Esta rolilla, el disco es de 1985. Han salido reeditados. Hace como 4 años salió este mismo disco reeditado, remasterizado, mejor dicho. Estamos hablando de la canción Promised Land. Ellos daban el rol con quien y saben, no saben quién. Les voy a decir después de escuchar la rolilla con quién daban el rol su primera gira ahí en 1985. Entonces vamos a escuchar algo más de post-punk de Skeletal Family. La canción es Promised Land de 1985 y regresamos casi ya para despedirnos. Qué bien. Si lo ha notado, está muy cagado que todas estas bandas tengan como que el mismo poder en el bajo. Está curioso. Pero era como el indicativo de las bandas inglesas y sobre todo el género post-punk, que se escuchaba mucho en The Cure y en Joy Division. Entonces, que después por ahí de 1985 retoma pues Skeletal Family, Sister of Mercy y otras bandillas por ahí. Y exactamente hablando de Sister of Mercy, Skeletal Family, los señores que acabamos de escuchar, se daban el rol en 1985 cuando salió su segundo álbum de Skeletal Family. Ya se daba el rol abriendo la gira de Sister of Mercy. Sister of Mercy también, una banda de Leeds, Inglaterra. Una banda fenomenal, de verdad infaltable en su discografía. Y exactamente la gira que ellos se daban el rol era cuando salió. La gira se llamaba First and Last and Always. Ese disco que es excelente, excelente. Entonces vamos a escuchar a Sister of Mercy con First and Last and Always, del mismo disco, con el mismo nombre. También una rola de 1985, pero ellos ya con más carrera. Es una cosa espectacular, espectacular. Vamos en chinga con ellos y regresamos. We'll be right back. enorme, enorme. Ellos son Sister of Mercy, con su álbum debut First and Last and Always de 1985, que rolaban con Skeletal Family precisamente en esa gira del primer disco de Sister of Mercy. Es impresionante la voz de Andrew Eldritch, que posteriormente hizo otra bandilla que la vamos a tocar también. No tengan miedo, ahorita les contamos de quién se trata. Pero ahora en chinga, porque el tiempo nos come, nos vamos a ir con otra banda excelente, excelente, que también es de las de cajón. Si a ustedes les gusta esto de la escena oscura, estamos hablando de Fields of the Nephilim. Exactamente, señores. Ellos también son de Inglaterra. Pues al parecer iniciaron por ahí de 1982. Pero esta cancioncilla de este álbum que se llama Downraiser es de 1987. Entonces vámonos de volada con estos güeyes, The Fields of the Nephilim, una de las bandas más representativas del movimiento oscuro. La cancioncilla se llama Secrets y regresamos para despedirnos porque es la última rola, señores. Disfruten Universales Terror, que estamos de vuelta en casa. Ahí lo tienen, Fields of the Nephilim, una banda excelente, inigualable. Acabamos de escuchar Secrets de Fields of the Nephilim de 1987, en un álbum que se llama Down Racer. Algo extraordinario, señores. Y bueno, pues nos estamos despidiendo, es el último bloque. De verdad es un pinche gusto enorme estar con ustedes. Las próximas emisiones de Universales Terror, les vamos a tener bandas por ahí. Nos estamos acercando más a la música nueva, a las bandas en vivo. Y a lo mejor tenemos por ahí un control remoto con algún personaje o alguien. O igual grabamos en vivo de algún toquín. Pero tendremos cosas nuevas para ustedes en Universales Terror. Fue un pinche placer enorme estar con ustedes. Rápidamente les explico cómo está el tiro de la siguiente canción. Habíamos escuchado a Sister of Mercy con First and Last and Always, una canción verdaderamente legendaria con Andrew Eldrick, que ese género de música fue lo que les indujo a crear algunos miembros de Sister of Mercy a The Mission UK. The Mission UK fue formada en 1986 por algunos miembros de Sister of Mercy. Entonces, dejémoslo con esa explicación leve porque nos come el tiempo. Y nos vamos a ir con Fabian de The Mission. Entonces, esta cancioncita ya es más reciente, es de 1988. Y nos vamos a ir a despedir con eso, pero sigan escuchando y notando cómo las atmósferas son igual de tétricas y lúgubres. Pero pues bueno, les dejamos ahí de recuerdo este programilla que fue dedicado a los inicios de la escena oscura, pero sobre todo en Inglaterra. Entonces nos vamos a despedir con The Mission, señor. La canción se llama Fabian y es de 1988. Nos vamos, señores, un gustazo estar de regreso con ustedes, de verdad, de verdad. Saludos a toda la banda. Estamos en contacto y seguiremos en contacto por medio del mail, que es jirky@cuboradio.tk. Tenemos el Twitter, que es el jirky@jirky. Y en el Facebook es Jerky Mayabskowski. Me pueden encontrar ahí con los amigos de Cubo Radio. Pero pues estaremos en contacto y seguiremos aquí dándole duro para ustedes, señores. Y si tienen peticiones, denle. Yo soy Jerky, muchísimas gracias. Nos vemos hasta siempre.